brillas por mi luto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Nenas y nenes, otro 19 de julio es posible. Pues sí, al aniversario de la revolución del 36 aquí en Barcelona y bueno, y se lió parda. Sí. Como tiene que pasar. Ya hoy hemos empezado muy místicos y también alegres a la vez porque será el último programa de esta jodida temporada. Pues sí, ya volveremos cuando se nos ocurra. Claro. Aunque siempre al final acabamos volviendo. Vaya. El retorno, como diría aquel filósofo. Sí, sí. Bueno, pues este programa es el Todo Dos Mentiras. Está en el 104.5 de la FM, en el 96.6 de la FM. Siempre que las hordas de esa mierda radio comercial emiten Radio Fórmula y Pognosoft, llamada AM2 FM, nos lo permita. Pues sí. Y tenemos también... un 088, dilo. Sí, tenemos un teléfono alternativo al de la radio, que es el 088, donde os atenderán unos chicos que están muy cabreados porque les han recortado la paga. Bueno, los del 088, sin embargo, que yo sepa, no se han manifestado, ¿no?, por la calle. No, pero deben estar muy solidarizados con los maderos que sí que se han manifestado. Sí, con los del 091. Sí. Pobrecillos, ellos sí que van a hacer la revolución. Me cachis en la mar. Lo que pasa es que lo que le jode realmente a los maderos es que cobran menos que los huesos. Sí. Y ahora que les recortan la paga, pues más. Pobrecitos, ¿eh? Pobrecitos. Sí, sí, están muy cabreados y salen a la calle a manifestarse, a liar la parda, a enfrentarse contra los antidisturbios. Pero eso sí, pero los antidisturbios parece ser que nunca hacen huelga, ¿no? No, parece eso es ser no. Que nunca paran de ejercer sus funciones. No, eso es no, eso es al contrario. No creo que les recorten la paga, pues porque si no, imagínate. No, estos tienen, van a prima también. Tienen claro. Un plus. Sí, tienen un plus por cabeza abierta. Sí, claro. Y por uso de la porra. Vaya, y todavía hay algunos manifestantes y manifestantas por ahí que con las manitas al aire les dicen que son compañeros de lucha, que se unan a la manifestación, que todos estamos en el mismo barco, etc. Y que ellos son del pueblo también. Ay, hace falta ser pringado. Y hace falta ser primo y prima. Tenemos el teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y sí, no, ese ni, nunca. Y no llaméis, ¿eh? Ya lo hacen. Vale. Entonces, ¿para qué lo decimos? Realmente es una tontería que lo digamos. Bueno, pero lo decimos para una cosa que nos hacen caso. Sí, sí, sí. No, pero lo decimos para que continúen así. Sí, pero no, no vaya a ser que se le ocurra llamar porque como a veces utilizamos la psicología inversa, no en este caso. Evidentemente. Pues bien, empezamos ya con las noticias tontas estas que traemos todos los programas, más o menos. Sí. Venga, va. El PSOE exige la dimisión de la diputada del PP, Andrea Fabra, por gritar que se jodan al anunciarse el recorte a parados. Seguramente será una noticia que nadie está enterado. No, nadie se ha enterado. Ahora mismo lo estamos diciendo en primicia. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo la he leído y me ha puesto. O sea, he decidido traerla porque... A mí realmente lo que me pone es la familia en su conjunto. Hombre, es que ella, que es una pija. Sí. El padre, que es un mafioso. Son una familia majísima. Que va a ser ella una pija. Se llevó así por su propio esfuerzo. Se la ha tenido que currar desde la base. Vaya. Con sudor, sangre y lágrimas. No, ya me gustaría verla ahí. Desde abajo. Sí, sí. Desde entró en el hemiciclo del Parlamento de Valencia fregando váteres con un cepillo de dientes. Y de rodillas. Y de rodillas. Y poco a poco pues ha ido escalando puestos por mérito propio. Y ahí está sentada en el Parlamento representando a todos los valencianos votantes del PP. Y en extensión a todos los buenos españoles. Y dice pues a los parados que se jodan porque es verdad, porque se tienen que joder. Hostia. Y simplemente porque la salida. Hombre, a ver, que trabajen y que no vivan tanto de la sopa boba. ¡Hala, venga, no, subsidios, venga! Que tomen el ejemplo de ella. Claro. Ella es un ejemplo a seguir, evidentemente. Evidentemente. Sí, roja no se le pone en la cara porque la vergüenza nunca la tuvo. No, y su padre menos. Bueno, ¿te has enterado, no, del avión que quieren poner en el aeropuerto? Que va a ser el único que va a aterrizar ahí. Sí, y aparte acaban... Un avión de adorno, sí. Por una, cierto. Y una estatua me parece que han realizado en honor a don Fabra. Sí, sí, por mérito propio también este hombre. Que por cierto, el escultor aún no ha recibido ni un jodido euro. Encima le deben pasta. Vaya, vaya, vaya. Pues bien, esta familia tan entrañable, tan de... Bueno, tan del pueblo, ¿sí? Y por el pueblo, sobre todo. Y por el pueblo. Claro, sí, sí. Pues han llenado las noticias y yo he traído una noticia, pero no la voy a leer. Ahora. Bueno, sí, ya todo el mundo ya sabe de qué va. Ya sabes de qué va. Ah, por cierto, que aparte que la han amonestado, ella ha pedido perdón y estas cosas, ¿eh? Eso sí, una semana después. Sí, sí. Y a la pobre le van a castigar pues sin poder ir al spa este fin de semana. Claro, sin poder ir al spa y sin merienda. Sí, lo cual será terrible. Sí, sí, sí. Ha sido demasiado cruel con ella. Pobrecilla. Total, por una vez que son sinceros. Sí, sí, es que se le ha salido del alma, ¿eh? Es que lo dijo porque, yo qué sé, porque lo sentía en ese momento. Pero evidentemente pobrecilla. La sinceridad está reñida con la política. Claro. Y ella, pues... ¿Qué le vamos a hacer? Pues ha tenido que joder ella al final. No, no la echan del... No, no se ha tenido que joder porque no la echan. Y continúa chupando puesto oficial. Hombre, como manda los cánones. Claro. Aquí en este jodido país... No dimite ni Dios. Los políticos no se van ni con agua hirviendo. Bueno, va, venga, pongamos un temilla, va. Sí. Pongamos un temilla. una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, ponemos... rumbala, rumbala. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Vamos a poner un tema de Keltoi, de Mar e Dos Homes. Y sonará como suene. Vamos a con el bloque antiprohibicionista y vamos a seguir hablando la segunda parte sobre la legislación sobre el cannabis en diferentes países del mundo mundial. Rumbala, rumbala, rumbala. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Vamos ahora con Grecia. La situación no está clara y la represión de las autoridades contra los consumidores ha sido muy dura en el pasado. Ahora mismo con la ley en la mano te podrán llevar ante el juez por un porro o llevar una piedra encima. Sin embargo, esto no es ni mucho menos la práctica habitual. Salvo que sean cantidades escandalosas, la policía tiende a ser comprensiva, aunque la precaución nunca está de más. Comprensiva o que se dejará untar, como en muchos sitios. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela. Holanda. Desde hace 25 años en los Países Bajos se permite el consumo y la compra de pequeñas cantidades en los famosos coffee shops. Gracias al sistema de los coffee, las autoridades holandesas han logrado separar totalmente los mercados de las drogas duras y las blandas. Las cifras hablan por sí mismas. En el país de los tulipanes hay un tercio menos de heroinómanos que en España y la mitad de los consumidores de cannabis También es el país europeo con menor tasa de contagio de SIDA y otras enfermedades venéreas entre los heroinómanos. Sin embargo, la legislación holandesa aún tiene un par de puntos negros. Uno es el cultivo, que no está legalizado, y el otro son las fuertes multas que se pueden imponer a quien consuma cannabis en la vía pública. Aunque luego en la práctica fuma ahí un montón de gente fuma en las calles en Holanda. Otro efecto positivo de la legislación holandesa son los millones de turistas que se acercan a conocer los coffees cada año. Bueno, pero esto ya se va a acabar, ¿eh? Sí, hay que decir que en Holanda en un periodo breve de años se va a acabar. No es que se va a acabar el rollo de los coffees, sino lo que se van a impedir que los extranjeros pues puedan comprar cannabis en los coffees. Que va a quedar solo establecido para los residentes en Holanda. Una medida que no sé si ya ha empezado en algún lugar de Holanda y en un periodo de 2 o 3 años se extenderá pues a todo el país. Vamos a la India ahora. En las regiones en las que el cannabis en el norte del país hacia el Himalaya está socialmente normalizado, ningún problema. Si te pilla un madero en estas zonas, la cosa se arregla con una propina en dólares. También una forma fina de decir soborno. Ya. Sin embargo, allí donde el cannabis no está aceptado te pueden enmarronar y la pena por fumarte un simple porro o llevar una china puede costar de 5 a 10 años de cárcel. Italia. Tras décadas de dura represión, el consumo así como la tendencia de pequeñas cantidades se sancionan administrativamente según un modelo bastante reciente que se ha inspirado en el español. Jamaica. En la isla de Bob Marley, el cannabis está socialmente aceptado desde hace siglos, lo que equivale a una legalización de facto. Aunque las autoridades del país tienen que hacer la parodia de que luchan contra los cultivos para que el emperador de Washington no les ponga en la lista negra de los que no colaboran. Lo más difícil es que siendo un turista europeo se pueda conseguir a precios competitivos maría de primera calidad. Los isleños se reservan lo mejor de la cosecha para sus propios pulmones. Claro, no son tontos. Kenia. Aparte de sus famosos safaris y parques naturales, el aeropuerto de su capital, Nairobi, es una escala frecuente en los vuelos que unen Europa con la India y el sudeste asiático. Fumarse un porrito en la parada para hacer más llevadera la espera es muy mala idea. Penas de 10 años de cárcel por consumo y tendencia. Luxemburgo. Al igual que Bélgica, esta pequeña nación ha despenalizado el consumo y la posesión de pequeñas cantidades para uso personal. Hasta donde sabemos no se ponen multas, si bien es mucho mejor no fumar en la calle. Marruecos. Técnicamente la posesión de pequeñas cantidades no está castigada. Sin embargo, si un policía te encuentra algo, es más que probable que tengas que soltar una buena propina. Tranquilo, es la norma del país. Si te cogen con cantidades importantes, cuidado. El tráfico a pequeña escala se castiga con penas de entre 2 y 10 años de cárcel. A gran escala, de 10 a 20 años. Bueno, pero a gran escala no pagan las penas de cárcel. Por supuesto que no. Como curiosidad, añadiremos que el hachís es tan abundante en el Rif como escaso y valorado en el sur del país. De todos modos, cuidado cuando os mováis por el coche. Y hay que tener siempre pasta, pensar en tener cierto dinero, pues si tienes que sobornar a alguien. México. Una bolsita de marihuana de unos 5 gramos puede valer alrededor de 2,5 lerdos. Técnicamente la ley no pena a quien se le coja con alguna droga ilegal para uso propio, siempre y cuando sea la primera vez. Pero si te coge la policía, el tema se soluciona con la habitual mordida, que no es otra cosa como el soborno, cómo no. En cualquier caso, es mejor que enfangarse en un kafkiano proceso donde todos van a querer sacarte algo. Exactamente, en este caso, el mismo caso que el de Marruecos. Pakistán. A pesar de que está prohibido, la tendencia de pequeñas cantidades no acarrea mayores problemas. Si no, se va por ahí fumando en cualquier sitio. Al igual que en la vecina India, en las regiones en las que se cultiva el cannabis, no hay mayor problema para el visitante que el de elegir el material de mejor calidad y regatear con el vendedor. La heroína causa estragos en algunas partes del país, como es el caso de su principal puerto, Karachi, por lo que las autoridades tienen que preocuparse de problemas más importantes que el del cannabis. Portugal. Nuestro vecino inició una reforma de sus leyes sobre el cannabis basada en el modelo español, que ha despenalizado, además del cannabis, la posesión de pequeñas cantidades de sustancias como el éxtasis o la cocaína. En el caso concreto de los canutos, la piedra que se permite llevar encima debe ser de 10 gramos como máximo, aunque la gardiña, equivalente al uso de nuestra pintoresca Guardia Civil, tampoco se mosqueará mucho si hay algo más. Ellos son los primeros que dan por hecho que lo de los 10 gramos no se cumple al pie de la letra. Sed cuidadosos a la hora de fumar en espacios públicos, en pueblos de las zonas del interior, donde no son tan permisivos como en zonas de costa, como el Algarve, o en ciudades como Porto o Lisboa, donde no es raro ver a alguien fumando. Sí, eso es cierto. Los inmigrantes procedentes de África, angoleños y mozambiqueños principalmente, manejan muy hachís a precios competitivos en algunas zonas de las grandes ciudades, como el barrio Alto de Lisboa, o el Baixo. Eso que es el barrio donde suelen ir los giris. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos, pero dime, compañero. Bueno, ya acabaremos por hoy, porque hay unos cuantos más y no es cuestión tampoco de aburrir al personal, y lo que es peor, autoaburrirnos. Y ahora pondremos un tema. Pondremos un tema de Necesidad de Luchar, titulado La Guerra Social es Inevitable. El grupo se llama Necesidad de Luchar, ¿no? Sí. Solo hay una puerta, escapar y acabar con estos organismos. La abuela y el padre de la princesa Leticia, citados a declarar por un supuesto delito de alzamiento de bienes. También está imputada su tía. Aquí todo quisqui, ¿no? Aquí todo quisqui a robar, venga. Y la familia real ahora, vamos, está tocada de... pero a saco, ¿eh? Entre el Urdangarín, entre el tiro al pie del niño del Marichalar, entre el elefante que mató al rey, y ahora el caso este de la princesa Leticia, no veas, ¿eh? Está la familia real que se sale. O sea, que monta un circo y le crecen los enanos. Vaya, es que tienen mala suerte esta gente. Ay, qué pobrecillos, sí. Nunca porque me lo podía pillan, imaginar de ellos, ¿eh? Los pillan en nunca, los chanchullos nunca. Cuando todo tendría que haber quedado de tapadillo y esto, pues no puede ser. Y además se han bajado un 7% el sueldo, ¿eh? El príncipe y el rey. Hostia, para hacer ejemplo. Sí, menudo sacrificio, ¿eh? Hombre, ya ves. O sea, 20.000 euros uno y 10.000 euros el otro. Igual no llegan a final de mes, ¿eh? No llegarán a final de mes, pobrecillos. Con un 7% menos. Claro. Pues, todo el resto de ciudadanos tenía que tomar ejemplo. Claro. Y bueno, ya de la praxis ya lo está tomando, pero... No, pero deberían ser voluntarios. Además de los recortes que les están aplicando a la clase de tropa, al populacho, pues deberían renunciar a un 7% también de su sueldo. Pero no al año, mensualmente. O sea... Para que el país fuera bien y para que la crisis pues la podamos superar entre todos y todas. Porque no puede ser que el rey y el príncipe hagan este sacrificio inhumano y nosotros tengamos aquí pues a reclamar pues más sueldo, a reclamar aquí viva la pepa, venga. Claro, pues la no. Gente es egoísta. La gente es muy egoísta. Que primero dos españoles. Que claro que sí. Pues bien, aquí la familia de la princesa Leticia no ha querido seguir el ejemplo y... Bueno, ha seguido el ejemplo de la familia real y en lo que a trapicheo se refiere. Claro. Pues bien, el juzgado de primera instancia e instrucción de Calgas de Onís ha citado a declarar como imputada por un delito de alzamiento de bienes a Menchu Álvarez del Valle, abuela de su alteza real, la princesa de Asturias, que tendrá que comparecer este viernes, día 20 de julio. Bueno, vaya. Ya se ha pasado. Eso le pasa por no ser de sangre azul, porque la familia de la Leti son villanos. Claro. Pero a la Leti no se le ocurriría hacer eso, ¿eh? Pero, sin embargo, para hacer ese tipo de cosas, en la praxis son iguales que los de la sangre azul. Claro. O sea, los de la sangre azul, la sangre roja, cuando llegan a un establishment, pues realizan lo mismo. Claro. ¿Por qué será eso? Pues mira... Pues porque todo lo bueno se pega. En la misma causa y por idéntico delito, están imputados igualmente Jesús y Enar Ortiz Álvarez, padre y tía respectivamente de la princesa. Sus declaraciones se llevarán a cabo en el lugar en el que residen habitualmente, Madrid y Oviedo, respectivamente, y para ello desde el juzgado de Cangas de Onís. Y ya se han remitido los correspondientes exhortos dirigidos a los dos decanatos para que puedan asignar dicha declaración al juzgado de instrucción que corresponda según el reparto habitual de asuntos. Asimismo, y dada la esperada expectación mediática que ha levantado el tema, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias comunica que para posibilitar que tanto el juzgado como el ayuntamiento, en el interior del cual se encuentran las dependencias judiciales, puedan desarrollar su jornada habitual de trabajo con la mayor normalidad posible. Su gran jornada habitual de trabajo. Claro. Porque esta gente se rompe los cuernos a currar. Hombre. Sudan. Y tanto. Roman. Sí, sí, sí, sí. No, hombre, son unos sacrificados por España y por el pueblo. Claro. Vosotros y vosotras, populacho, ¿qué sabréis de todo eso? Claro. No, vosotros aquí pues veis a la familia real que saludan los desfiles con la manita, pero no sabéis lo que sufren. Sobre todo la Sofi. La Sofi está siempre así con la manita. Claro. Parece que como si sufriera cierto síndrome. Sí, la Leti tiene el mismo síndrome. La Leti también tiene el síndrome de la manitis, que también saluda igual. ¿Acaso no serán androides? Sí, yo creo que son un holograma. Y ahora vamos a seguir analizando cosas de esta bonita y feliz, entrañable familia. Ahora vamos con el rey, que con la frase célebre de esta semana, que seguramente no habréis oído. El rey, mismamente, afirma, cualquier otra persona estaría aún de baja, pero yo tengo que currar. Pobrecillo, como todos los españoles ahí cogiendo la baja, sí, a la que pueden para faltar a su puesto de trabajo como unos vagos que son, y el rey ahí currando ahí como un cabrón, encima, pobrecillo. Bueno, como un cabrón, sí, se me ha escapado, pobrecito. Y encima está en campechano que utilizando un vocábulo popular. Claro, currar. Claro. que el término currar viene del mundo gitano. Sí, sí, sí. La palabra tana. Pues el rey lo que debería hacer, pues para hacer crear más ejemplo, debería ser bajar a la mina, ahí en Asturias, a sacar carbón y apoyar a los mineros, huelguistas, o sea, yo qué sé, pobrecillos. Digo, mira, yo ya que estáis de huelga, pues voy a quirolear un poquillo, si me lo permitís, y voy a sacar carbón. Seguramente estará en ello, ¿eh? Está en ello, está sí. Está dentro de su agenda. Está en su agenda, sí. Pues vamos a seguir con el monarca. Y encima lo han puesto aquí con minúsculas, el rey. El rey con minúsculas, qué vergüenza. Esto es un periódico burgués. Debe ser un poquillo republicano el, pues va a ser el que no. Ha escrito el... encima en un periódico que nada sospechoso de ser republicano y izquierdista. Vale. El rey ha señalado hoy que tras una intervención quirúrgica como la que él tuvo que ser sometido el pasado mes de abril, cuando, recordemos, fue a cazar elefantes en África profunda. Sí, sí, pobres animales. Sí. Cualquier otra persona estaría aún de baja. Pero yo, ha recalcado, tengo que currar, como ya habíamos afirmado anteriormente. Sí, sí. Don Juanqui, Juanqui, yo puedo hacerlo. Sí, porque hay confianza y tal. Hay confianza y tal, sí. En esos términos. Sí, sí. Ha hecho este comentario en una conversación informal con periodistas en el avión de la Fuerza Aérea Española, en la que se ha aterrado a Moscú junto con una delegación de empresarios. Supongo que irá a Rusia también a volver a cazar osos borrachos. Vaya. Que otro de sus hábitos, ¿saben? Sí, sí. Entre los elefantes y los osos borrachos. Bueno, y también ha cazado leopardos, que me consta. O sea, salió una foto, a foto. ¿Qué no ha cazado? ¿Qué no ha cazado? Pues no sé. Picoletos creo que no. El monarca, que fue operado en dos ocasiones en abril de su cadera derecha a consecuencia del accidente que sufrió tras una caída en Botsuana, ha aludido a su actividad diaria para insistir que él tiene que estar trabajando cuando cualquier otra persona que hubiera estado sometida a las mismas intervenciones aún estaría de baja. ¿Ves? Claro. ¿Qué ejemplo? Es que tenéis que tomar ejemplo del rey, joder. Sí. Es que este hombre es que se sacrifica por España sobre y... Sobre todo su trabajo muy sacrificado. Sobre todo él se tiene que escurrir tanto física como intelectualmente. Intelectualmente también el tío discurre de una manera impresionante. Él mismo se crea sus propios textos, porque él sabemos de la gran cultura que tiene. Y tanto. De la gran capacidad que tiene de leer, de expresarse. Sí, sí. Hombre, los discursos que hace en Navidad, pues se los curra él, evidentemente. Y además, pues lo hace con sentimiento. O sea, lo hace con... su nivel de lectura no es superior a P1. Sí. Eso menos está por ahí. Según las malas lenguas dicen que Don Juanqui no se ha leído jamás un libro en su vida. ¿Para qué? Pues si es rey. Sí. Pero un rey, ¿tú crees que debe leer un rey? Nunca ha estado interesado en estas cuestiones. No, es que a un rey le importan un bledo estas cuestiones. No forman parte de su... Total, ya es rey. ¿Para qué vas a leer un libro un rey? Hombre, si tú te culturizas, pues es pues porque tienes curiosidad por aprender, por yo qué sé, pues por conseguir un... vas a la universidad, sí, pues para encontrar un trabajo pues que te llene y que te gratifique. Pero un rey, ¿para qué? Un rey ya es rey. Sí. Para eso tiene a su ejército de listos. Ya tiene a los listos que le rodean, que lean por él. Sí. Por él. El rey no tiene por qué leer, no tiene por qué cansarse la vista, sí, leyendo. De hecho, también se sospecha que en sus discursos de Navidad realmente no es el que lee, sino ponen a un androide. Claro. No, es que toda la familia son hologramas. Seguimos. Don Juan Carlos se ha referido al objetivo de su viaje a Moscú para favorecer la labor de las empresas españolas, pero ha hecho hincapié en que, con independencia de su desplazamiento, lo que han de hacer estas empresas es abrir oficinas en el exterior para cerrar contratos. Claro. Haciendo negocio encima. Para el rey, la solución de las empresas españolas pasa por exportar, exportar y exportar. Pues toma ya, claro que sí. Exportar al cubo, básicamente. Exportar al cubo, sí. Pero precisamente no exporta cubos. Y ha puesto como ejemplo el caso de la Navantia en Australia, ya que este país ha encargado dos fragatas después de haber visto allí evolucionar sobre el terreno a este tipo de buques. El rey ha hecho referencia también al hecho de que después de muchos años hayan viajado junto a él en el avión de la Fuerza Aérea Española un grupo de periodistas que para nada son pelotas. No. Y ya ha comentado que ya tenía ganas de que eso ocurriera, de que lo acompañaran los correvilires y los lametraserillos. Sí, sí. En su viaje a Moscú, don Juan Carlos tiene previsto exponer al presidente ruso Vladimir Putin, conocido como el hombre de hierro. Qué gran hombre, sí. Putin, que no ha llegado para nada al poder a base de hostias y de derramamiento de sangre ahí. Entre... Hombre, como mandan los cánones para un claro. gran mandatario de un país grande y fuerte. Como debe ser, claro que sí. Ahí a está Vladimir también, Putin. O sea, su rostro también impasible. Sí, sí. Sí, frío. Sí, sí. Bueno, este era un jefazo de la KGB, ¿no? Bueno, se crió ahí, se desarrolló allí. Sí, sí. El interés español en participar en los ambiciosos planes de infraestructuras y transporte, en especial la construcción de la línea de alta velocidad Moscú-San Petersburgo, que aquí lo de la alta velocidad está muy extendido en este jodido país. No importa nada que te vayan sacando servicios de cercanías y de regionales. ¿Para qué? ¿Para mola qué? Más mucho los de alta velocidad con unos precios desorbitados. Claro. Para que viaje, pues, la gente de bien. Que tiene que viajar, claro. Los pobres solamente tienen que coger el transporte para ir a currar. ¿Qué es eso? O para ir a sellar a la oficina del paro. Que, por ejemplo, en los lugares de provincias pare en los pueblos que antaño paraba. ¿Para qué? ¿Para qué quieren esos provincianos y catetos? Claro. Coger ese tipo de desplazamiento. Y la mayoría son destripaterrones, sí. que no tienen nada que hacer en la capital. Hombre... Sí. A no ser que vayan a... Bueno, es que ya como no hay curro, pues entonces ¿para qué cojones quieren emigrar? Sí. Que se queden en el pueblo a matar la araña y yo qué sé. El rey... O que se mueran directamente, sí. Que para eso son pobres y bueno, para eso son feos. Eso ya el poder poco a poco se va a encargar de ello. Claro. Tranquila. Está en ello. Menos mal, me tranquiliza saberlo. El rey, quien ha viajado acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que siempre el ministro o ministra de Asuntos Exteriores se caracteriza por estar bastante empanado. No sé por qué, pero hay un patrón de ministros exteriores. Sí. Recordar, por ejemplo, los célebres chistes de Morán en los 80. También Abel Matutes, que cuando le preguntaban por algo decía... ¿Ah? Sí. O usted pregúnteme por la guerra de Cuba, que no ha pasado de esa lección, ¿sabes? También estaba esta ministra del PP de la época de Ansar, de cuando... Se desarrolló los incidentes de Perejil. Ah, sí. La Palacios era. Sí. Sí, la señora Palacios. Sí. Sí, siempre hay alguno ahí en el gobierno. Por cierto, la última y gloriosa victoria del ejército español en muchos siglos, ¿eh? Contra sí, hombre. Una nación extranjera, el Perejil. Hombre, ya ves, la isla Perejil. Con viento de española, levante. Española, española. Sí, con viento de levante a favor, como diría el señor el Trillo. Sí, sí. El de ¡Viva Honduras! Bueno, volvamos otra vez al hilo, que nos estamos un poco desperdigando. Es que como hay tantos próceres de la patria a quien alabar, porque es que me cae bien todos, joder. Y a mí más. Vaya. Decíamos que el rey acompañado por el ministro de Exteriores recibirá de manos de Putin el premio estatal de Rusia por su papel en la transición española en favor de la reconciliación. No sé, como se gustan tanto y se quieren tanto, pues al final va a pasar algo aquí, ¿eh? Sí, y con los rusos también se ve muy bien. Decía, joder. Con la caza esa de 8 borrachos. Sí, tan. Sí. No sé, es que se llevan tan bien que es que voy a soltar lágrimas y todo. También se debería hacer un viaje por Rumanía, porque en Rumanía existía también el hijo del Ceausescu. Ah, sí. Que su hobby habitual era ponerse hasta el culo, ponerse borracho y luego se iba a cazar leones en el zoo. En el zoológico de Bucarest. Pues como el rey, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que al revés, aquí emborrachan al oso para que el rey no falle. Sí, y este ya iba borracho a cazar. Este ya iba borracho a cazar directamente. Por cierto, ¿qué habrá sido del hijo de Ceausescu? ¿Qué habrá sido de él? No sé, si alguien lo sabe que nos llame. O que mejor no nos llame. Hace muchos años que no tengo noticias de él. Y realmente, bueno, a ver, me preocupa mucho. Bueno, y yo estoy preocupadísima. Imagínate. Quien lo sepa, pues que no llame, pero que... Que no llame. Que se manifieste de alguna manera. Sí. Que yo no puedo vivir con esa preocupación. Y ahora vamos a dedicar una canción dedicada a toda la familia real en general y al rey en particular. De los muertos de Cristo. Y la canción será Dios salve al rey. Del terror. La historia es bien simple. Prestad mucha atención. Que el rey viene del cielo y enviado por Dios. Divina y inteligente, democrático luchador. Y qué bonita es la moto que nos envió la transición. No trabajo ni conoce. Por la gracia de Dios, y vaya gracia que nos hace al pueblo trabajador. ¡Qué bonita es la familia real! Me encantan mis cortinas que nos da por Navidad. ¡Qué guapo es el príncipe! ¡Me voy a tatuar tu cara en mi culo y la bandera nacional! Así cuando vaya el poder y me ponga a calar, me acuerde cada día de la familia real, de la familia real, de la familia real. Y en el nombre de Franco, del Hijo y del Espíritu Santo, desde Roma a España, el monarca vino a reinar sobre un pueblo soberano que tras 40 años la base de manos, la historia supo olvidar. Dios salve al rey, Dios salve al rey, que lo lleva al cielo junto al franquismo que le dio el poder. Dios salve al rey. El yugo del terror. Pues ahora viene también, como no, nuestra sección del descanso. Sí, nosotros pues queremos trabajar al mismo nivel que el rey y su familia, que trabajan arduamente por España y por el pueblo. Y sobre todo, o sea, dar los discursos de Navidad una vez al año y muy sacrificado. Y luego el desfile de las Fuerzas Armadas, pues también y saludar. Más, y más leerlo, ¿no? Leerlo básicamente. Pues nosotros trabajamos a un nivel pues como la familia real, que para eso somos amiguetes de ellos. Y nos vamos a descansar. Vamos con un recuperatorio de Radio Quincalla y con unos temas varios. Más bonito que hay. Cada cual trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. Y cada cual hacer lo que tiene en su cabeza. Porque todo el mundo tiene algo adentro. Thank you.

No hay duda de que estos pobres zangolotinos ingleses tienen sus contrapartidas entre los bignis norteamericanos. Y tienen su contingente de hippies que son meros inútiles o vagos. Tal vez los hippies trabajan todavía menos que los mods y los rockers ingleses, que ganan quizás con demasiada facilidad parte por lo menos del dinero que todavía no han aprendido a gastar, porque esta gente ha ido poco a la escuela. Claro. Y sobre todo carecen de una autoridad que les corte el paso, una autoridad que les pegue un bofetón cuando se lo merecen. Esto es lo que deberían hacer, es ponerse a, deberían ponerlos a currar y deberían raparlos al cero. Pequeños, hay que enderezarlos. Claro. La letra con sangre entra y una buena bofetada a tiempo te evitará muchos disgustos. Es la autoridad paterna que aquí falla, ¿eh? El jefe de familia. Pues sigamos. Los hijos hippies de los opulentos padres norteamericanos ofrecen el cuenco de mendigos como Francisco, el hijo de comerciante, y de Guatama, el hijo del rey. Por eso ahora los norteamericanos han creado un Guantánamo. Esto es humor post-tumba. Trabajar mucho para ganar mucho es una de las virtudes cardinales de la vigente modalidad norteamericana de vida, rechazada por los hippies. Si no se gana dinero trabajando, hay que pedir limosna como perdioseros. ¡Que los pongan a pico y pala! ¡Narices! San Francisco y Buda no se recataron en pedir limosna. ¿Me osa usted a comparar a estos zarapastrosos melenudos que debían estar encerrados en una jaula con San Francisco, por favor? Bueno, con Buda sí que se pueden comparar, porque eso no es ni es un dios ni es nada. ¡Pero San Francisco! Para ellos fue una prueba de humanidad. Para sus contemporáneos que depositaban alimentos en sus cuencos de mendigos, esto era un privilegio. Muchos hippies deben su subsistencia a un destacamiento de tíos y tías honorarios llamados diggers. No me gusta este lenguaje, ¿eh? ¿Qué ha escrito este periodista? ¿Qué es esto de llamar tíos y tías? ¡Qué vergüenza! ¿Y esto es de prensa del movimiento? Bueno, poquito, pero no demasiado. Están un poco liberales últimamente. Sí, sí, hay que poner aquí... Sí, hay que enderezar un poco. Claro. Estos van a los mercados a primera hora, llenan el bíblico número de cestas con los fragmentos abandonados de los panes y los peces que allí se compran y se venden. Sirven una comida gratis al día en el parque de la Puerta de Oro y encuentran alojamiento para los sin techo. Los hippies tienen su periódico que sale una o dos veces por semana. Se titula El Oráculo. Menuda surdidez. Y sus ilustraciones fueron una sorpresa para mí. En gran parte eran religiosas. Evidentemente la religión que procuran transmitir era bastante poco ortodoxa. ¿Cómo no decir que era una auténtica herejía? Sin ningún tipo de sentido, ni de decoro, ni de vergüenza. La lechería, porque dice que trabaja más de... ¿Puede el amor de los hippies construir una nueva norteamericana? ¿El amor? ¿Qué es eso del amor? El amor solo hay que tenerlo a Dios y al representante de España en el mundo, que soy yo. Y a la patria, y a la patria. Pero además significa afeminar a los mochuelos que tienen que ir a la guerra a combatir y a formarse como hombres. Claro. Derechos. La consigna de los hippies es amor, que asco me da. Y hay por lo menos algunas pruebas negativas que lo cumplen. No he oído hablar hasta ahora de actos de robo con violencia por obtener dinero con el objeto de comprar drogas o para jugar. Bien, el amor se identifica con Dios. Ya me está dando un asco esto que no puedo con él. Hasta a mí me está dando asco. Por último, paso de leer más sobre estas mariconadas, pero con perdón por la expresión. ¿Son capaces los hippies de construir sobre esta roca una casa para Norteamérica? ¿Qué van a construir estos desgraciados, por favor? ¡Anda ya! Menos mal que en Norteamérica tengo constancia de que en lugares existen gente aún de orden, que con navajas oxidadas le rapan sus cabellos. Sí, sí. Ni nada, y no miran a quién coge ni nada. Las dos monjitas dentro de un coche se las llevan al monte y allí... Y reaparezco yo una vez menos para cómo no, para presentar la incalificable horterada. Pues sí. ¿Y qué vamos a poner? La década prodigiosa, ni más ni menos. Ni más ni menos, no ni más ni menos. Y vamos a poner un pupurri de los años 80. Que promete ser totalmente horroroso y asqueroso. Y muchas más cosas que acaban con oso. Y no precisamente son amorosos. Ni hermosos. Ni hermosos. Y Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar una vez menos las horteradas. Que sirve para que las sufráis, condenados y condenadas. ¿Cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba. ¿Cuántas cosas barrería? Expertos y policías atribuyen al vandalismo a la crisis de valores y de autoridad. Por supuesto. Hombre, claro. ¿A qué vandalismo se refieren? Pues mira, uno de los motivos del problema, señalan, es la falta de moral ética en una sociedad donde vivir fuera del sistema es más rentable. Aún no sé a quién se refiere. Pues a la gente que no quiere ni trabajar, ni pagar hipoteca, que está en contra del sistema parlamentario, que está en contra de la policía, que está en contra de, bueno, los, bueno, de si las dices, leyes y los jueces. Ya, lo que ha dicho lo último ya lo empiezo a comprender, pero lo primero estaba pensando pues en la familia real, por ejemplo, o no, hombre, o los banqueros. Es que la gente que está en contra de los banqueros y de la familia real es que está en contra de Dios y el orden natural de las cosas. Así me gusta. ¡Hombre! Pues bien, hay una crisis de valores. Dice, diversos expertos y representantes de cuerpos policiales catalanes advierten de que la crisis de valores y pérdida de autoridad propician el vandalismo en el espacio público, ante el cual la normativa y regulación actual es en ocasiones poco eficiente. Bueno, viene diciendo más o menos que la culpa es de sus padres por no meterle una buena hostia a tiempo. Ahí está. Sí, sí, esto me recuerda a épocas pasadas. Como estamos en la era de los eufemismos, la primera vez que se utiliza ese término en este programa. Hay otros programas que se utilizan muchas veces. Ajá. Pues sí, durante un debate en la Escuela de Verano del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, celebrado este jueves pasado, el director del Instituto de Prospectiva y Análisis de la Realidad Social, Francesc Xavé Altarriba, que es una mente preclara y altamente cualificada para diseccionar lo que pasa por las cabezas de tanto joven descerebrado y insustanciado que corre por ahí. Falto de valores, de ética. Ahí está. Sí. De la ética no de... No quiere ni trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer nada, quiere solo vivir del cuento. Claro. Y ha tumbado la cama y luego a salir a la calle. Y fumando porros. Fumando porros y haciendo el botellón. Y ya está. Claro. Pues bien, este señor que lo sabe todo sobre este prototipo de joven. De joven sin moral y este sin ética. Este señor que será un sociólogo, ¿no? Sí, es un sociólogo. Sociólogos ya todos sabemos que la mayor parte de ellos de que picojean. Pues sí. Y más si son del sistema. Pues bien, ha situado como uno de los motivos del problema la falta de moral ética en una sociedad donde vivir fuera del sistema es más rentable, lo que puede conllevar un aumento de la tensión social. Del mismo modo, el intendente de los Mossos d'Esquadra y jefe de la área básica policial del Gironès, Pla de l'Estany, Xavier Creus, ha apuntado a la crisis de autoridad que los cuerpos de seguridad como un agravante de los conflictos en el espacio público que requieren de una visión transversal. ¿Ves? Ya no se respeta el uniforme. Ahí está. Y esto, pues, es altamente preocupante. Que no se respeten ni la autoridad, ni los valores éticos y morales del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de... bueno, en fin. De todos estos valores que han hecho grande Occidente y que en este momento, pues, se vilipendian y se dejan de lado y encima tienen la osadía de ser burlados y de ser denostados por esta gentuza. Que además, pues, que yo que sé, que encima se quejan de que se les machaque la cabeza a porrazos. Es que, en fin, me indigno, sí. Cuando en su cabeza no tienen nada. Claro, más que ideas fútiles y perniciosas. Ah, yo me refería a la cabeza a los huesos. Ah, bueno, yo me refería a esta juventud chusmosa. Ejemplo de ello son las 1.800 acciones policiales por actos vandálicos e incívicos registrados en Barcelona durante los 5 primeros meses del año, según ha cifrado el jefe de la Región Policial Metropolitana de Barcelona, Joan Carles Molinero, moderador del debate. Por ello, el intendente mayor y jefe de la División Territorial de la Guardia Urbana de Barcelona, Juan José Vilanova, ha abogado por unir convivencia y seguridad, más allá de las herramientas jurídicas que en ocasiones no abordan el fondo de los problemas en el espacio público, siendo las molestias derivadas del ruido el principal conflicto en la capital catalana. Claro, la gente que está de juerga por la noche, mientras que otra gente tiene que ir a currar. Claro. La gente que está liándola en la calle porque no le da la gana de pagar los precios prohibitivos que ponen los precios de las copas en los locales. Sí. Y luego caen en el laterismo. Ahí está. Y en el botellonismo. Esto es una vergüenza. Esta juventud. Que lo que debería hacer es trabajar más, producir más para el país y dejarse de hostias. Trabajar, pero si ya no hay trabajo. Bueno, pues que busquen. Hombre, que trabajo hay. Sí, sí, pero hay para el que quiera trabajar, ¿no? Para el que quiera trabajar, hay trabajo. Hombre. Y eso lo sé yo, lo sabemos todo. La respuesta coercitiva. Ante el contexto planteado por los expertos y representantes policiales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha clausurado la segunda edición de la Escuela de Verano y ha recordado que la respuesta coercitiva es insuficiente. Jimeno ha apostado por incrementar el esfuerzo preventivo con programas y lavado de cerebro y una mejor planificación del espacio público, o sea, quitar los bordillos de las plazas, como han hecho en la bonita plaza del Padró, que han quitado bordillos y bancos. Para evitar el bordillismo. Para evitar el botellonismo. Que queda tan feo por las noches. Claro, y han dejado ahí un espacio feo, feo y carcelario. Bueno, de acuerdo con el espíritu de esta ciudad. Claro. Disiaco. Sí. Que requiere de seguridad para que pueda ser también un espacio de libertad. En ese sentido, el secretario general de Interior, Xavier Gibert, ha apuntado que la futura ley catalana del espacio público se plantea como un gran reto que pretende ir más allá de la creación de una gran ordenanza de civismo para abordar cuestiones como el espacio jurídico y los valores sociales. Me encanta. Y tras ello vendrá un tema... Vendrá un tema de... Gracias a Dios. Titulado... medios de manipulación. No, qué exagerados. Vamos con el bloque sobre buenas costumbres y moralidad, trasnochadas de otro tipo de religiones, aparte de la cristiana. Pues a mí me gustan. Debería cultivarse más la moral cristiana en Occidente, igual que en estas religiones de otras latitudes lo hacen. Esto no son religiones, esto son desviaciones. No va a ser tu religión. Lo que pasa que sí estamos de acuerdo con ese tipo de moral. Claro. Lo que les pierde es que tienen... Una religión diferente. Que no tienen ni religión ni tienen nada, que es una cosa absurda. Bueno. Claro, porque la cristiana está claro que es la única y verdadera. Ahora que venga uno de la otra religión y diga, pues no, la única verdadera es la mía. Bueno, eso es lo que creen todos los creyentes de cualquier religión. Eso es lo que pasa. Que la suya es la verdadera. Claro. Al fin y al cabo, todos son iguales de absurdos. Y no se atreven todavía, no tienen el asomo de duda en su cerebro para decir, si esa religión no es verdadera, ¿será verdadera la mía o no? No, pero no interesa tampoco que discurra mentalmente. No discurren, simplemente sí, se limitan a repetir el dogma. Para un religioso, pues exactamente es eso. Hmm. Repetir el dogma y no comerse la olla. A tener fe, en otras palabras. Pues bien, las relaciones extramaritales van contra el orden público, según un ministro marroquí. que no tiene relaciones extramaritales porque él es así de chulo. Hala. Sí, y bueno, y en Marruecos, por ejemplo, la gente que tiene posibles pues puede tener en matrimonio varias esposas, los hombres. Por supuesto. Bueno, pero a lo mejor tienen varias esposas y están hartos de ellas ya. Y se buscan, bueno, y se buscan rollete con la secretaria. Más que nada estarán las esposas hartos de él. Sí, yo diría que más bien sería lo contrario. Pero no es recomendable que expresen públicamente sus opiniones. Pues sí. Es lo que tiene el matrimonio monogámico y el matrimonio poligámico. Que es una obligación. Aunque en ese caso es también clasista. Claro. Pero pueden pagar quien tenga sí, sí. dinero para, no, hombre, evidentemente. Para mantenerlo. No, no, es que lo tiene todo. Pues bien, las relaciones extramatrimoniales no serán despenalizadas en Marruecos porque constituyen un libertinaje que atenta contra los principios del orden público, declaró hoy en el Parlamento el ministro de Justicia, el islamista Mustafa Ramid, que es un hombre de un talante tolerante, abierto. Ya lo decías tú. No aceptamos despenalizar las relaciones sexuales extramatrimoniales consentidas para los mayores de edad porque atentan contra el orden público marroquí en el que la religión constituye uno de sus fundamentos, dijo Ramid ante la Cámara de Representantes, según recogió la agencia oficial MAP. En Marruecos, el artículo 490 del Código Penal castiga con penas de entre 1 y 12 meses de cárcel a todo el que tenga una relación sexual extramarital, aunque la aplicación de la pena es excepcional. La reciente petición de una asociación pro derechos humanos por abrogar esa ley y garantizar la libertad sexual de los ciudadanos ha levantado una polémica que ha enfrentado a los sectores laicos con los islamistas y que ha tenido su pico en la amenaza de muerte emitida por un jeque islamista contra un periodista liberal. Bueno, esas son razones buenas para que la gente se cohiba, ¿no? Vaya. Hombre, si arriesgas cárcel o más aún que venga un majarón de estos y te amenace de muerte, pues... Unos latigazos. Hasta ahora, el gobierno dirigido por un partido islamista había mantenido un prudente silencio sobre la polémica y el propio ministro de Justicia salió en defensa del periodista al ordenar interrogar al jeque islamista y prohibirle salir del país mientras dure la instrucción. Sin embargo, el titular de Justicia quiso dejar claro hoy ante los parlamentarios que su gobierno no piensa cambiar los términos de esa ley, ni tampoco la que penaliza las prácticas del aborto, pues, según él, la despenalización absoluta exigiría clarificaciones y especificaciones concretas. En contrapartida, Ramid aseguró que el gobierno piensa ampliar el concepto de acoso sexual para perseguir a quien lo practique, esto no un vestido de autoridad. O sea, acosan sexualmente a las mujeres, evidentemente, pues porque van provocando por ahí con sus burcas, con sus velos. Bueno, en Marruecos no se estila tampoco mucho lo del burka, más lo de los velos. Bueno, da igual. Provocan igualmente. Eso sí. Está claro. De una forma u otra, provocar, está claro que provocan de cualquier forma. Claro. Y entonces, pues los pobres hombres, pues se ven acosados. Sí, claro. Porque les provocan. Está evidentemente. Y ahora viajamos a la India. Que pasan cosas también increíbles. Y nauseabundas, que no me sale el término, como esta, detenido por instalar un candado en la vagina de su esposa para que le fuera fiel, ni más ni menos. Ya ves. Así como si su esposa fuera un ciclomotor. Sí, sí, pero un poco colgado este hombre, no, un poco bastante. Nueva Delhi, la policía india ha arrestado en la localidad de Indore a un hombre que perforó la vagina de su mujer e instaló un candado para evitar que le fuera infiel, confirmó hoy una fuente policial. El mecánico de 43 años, que paso de pronunciar su nombre, porque es impronunciable, al menos para mí, llevaba consigo las llaves del candado cuando fue detenido por la policía y confesó que se lo había puesto hace 4 años a su esposa y que abría el dispositivo todos los días al llegar a casa. ¡Qué hijo de su madre! Mientras estaba fuera de casa lo tenía puesto. Vaya tela. ¡Qué buen hombre, eh! Bueno, hombre, sí, sí. Como para cortarle sus partes. Ya. Vamos, que yo soy su mujer y me intenta poner un candado y yo no le pongo un candado, yo le pongo un, no sé, un grifo de horchata, un grifo de cerveza. O que se lo pusieran a él, ¿no?, en sus partes. Sí, para que sea algo útil lo que lleva entre las piernas. El crimen salió... Porque, y para quitarle y para desposeerle del cerebro, ya más o menos, directamente. Pero tiene cerebro. No, lo tiene entre las piernas, claro. Bueno, ahí. Donde un poco hacia abajo. Donde lo tienen todos los machotes. Pero muy machotes en este caso. Claro. El crimen salió a la luz porque su mujer Sita, de 38 años, fue ingresada en un hospital tras intentar suicidarse y allí reveló lo que sucedía a los responsables del centro. Según el policía, en este caso, el mecánico perforó la vagina de su esposa porque dudaba de su lealtad, después de que varias mujeres en su familia hubieran cometido infidelidades. Y cortó por lo sano el colega. Cada día antes de irse a trabajar, el sujeto en cuestión insertaba el candado en dos agujeros realizados con agujas en la piel vaginal de su esposa y luego se guardaba las llaves bajo los calcetines. Esos típicos calcetines sudados que no se han lavado en 20 años. Se guardaba ahí y luego para abrir su candado. Sí, sí. Según ese medio, cita que se casó cuando tenía solo 16 años, ha denunciado también que su esposo se comportaba de modo incorrecto con su hija mayor. O sea, ya puedes imaginar lo que podía realizar con ella. Hijo de su madre, sí. En fin. La policía ha acusado formalmente al detenido de crueldad y de haber causado lesiones corporales graves de manera voluntaria, aunque no creo que tampoco le pase gran cosa. No. Lo más probable es que salga de rositas. Y vamos ahora con un tema de los milicianos, que era un grupo del centro de Castilla que actuaba por los años 90, y la canción es Manual del Miliciano. Sancionaron a un maestro en Guadalajara por hablar a sus alumnos sobre la huelga. Y eso está muy feo. Eso está feísimo. Enseñarle a los alumnos esas cosas. No, hombre, a los alumnos lo que se les tiene que enseñar es que deben obedecer las leyes, que deben trabajar y tragar con lo que dicte el patrón y no hacer, sobre todo, no hacer huelga, porque eso está muy mal. Pues bien, la Consejería de Educación ha sancionado con 30 días de suspensión de empleo y sueldo a un profesor de Cabanillas del Campo por haber dado una charla y entregado una nota a sus alumnos de 10 años en la que informaba de los motivos por los que haría la huelga general de 29 de febrero. Según la resolución, la Consejería resultó sancionar a este profesor como responsable de una falta leve tipificada en la Ley 4/2011 del Empleo Público de Castilla-La Mancha, consistente en el incumplimiento de los deberes y obligaciones del personal funcionario, siempre que no deba ser calificado como falta grave o muy grave. Los hechos que han motivado la sanción tuvieron lugar unos días antes de la huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de febrero del 2012, en contra de las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno Nacional de Mariano Rajoy, cuando el docente Ángel Renieblas, del Colegio Público La Senda de Cabanillas del Campo, dio una charla a los niños de 10 años... La Senda, tiene un nombre como de la China maoísta. La Senda que nos liberará. Pues mira... Pues sí, este hombre dio una charla a los niños de 10 años y les entregó una carta dirigida a los padres. En dicha carta constan expresiones como el plan de recortes de servicios sociales básicos supone un progresivo deterioro de la educación pública y un retroceso brutal en las condiciones laborales de los docentes. También en uno de los párrafos señala que, según nuestro consejero de Educación, el elevado fracaso escolar en nuestra región es debido a que hay más enseñanza pública que privada. Hombre, lógico. O no me puedo imaginar, o sea, el pueblo ese quien está gobernando, ¿eh? Sí, yo tampoco, no sé por ni qué. Ni de qué pe coge a los directores de esa escuela. Sí. Es muy difícil de imaginar. Sí, yo no me lo imagino, ¿quién? No. Pues bien, la entrega de esta carta a los niños de 10 años provocó la denuncia de la edil de Educación de Cabanillas del Campo, por lo que un inspector de los Servicios Periféricos de Educación de Guadalajara se personó en el centro para investigar los hechos. Según el informe emitido por este inspector, también consultado por esta agencia de noticias, el profesor actuó de forma incorrecta por entregar una nota a los niños sin contar con el permiso de la directora del centro y con un contenido que puede considerarse opinable pero no adecuado, si bien estimaba que no había motivos para expedientarle. Vaya, vaya, al profesor parece ser que le salió un poco rojillo, ¿eh? Sí, es lo que tiene. Sin embargo, la coordinadora provincial de Educación, Violeta Miguel, decidió seguir adelante con la investigación y remitió los hechos a la consejería, que ahora ha terminado fallando contra el docente, que a su vez es coordinador local de Izquierda Unida en Cabanillas del Campo. ¿Ves? ¿Cómo te decía yo? Esta situación fue contestada por el PSOE e Izquierda Unida, así como por algunos de los sindicatos de la enseñanza, que promovieron manifestaciones de apoyo al maestro y llegaron a calificar la apertura del expediente como persecución política. Para nada, la persecución política. No, ¿qué va? Pues ahora viajamos a Nueva York, esa ciudad decadente del Atlántico al otro lado del charco. No, sí. Pero que tiene ideas geniales, como esta, para aprovechar el espacio. Y eso que mira, que en Gringolandia, con todo lo espacioso que es el país, pues se le ocurren este tipo de ideas que ahora diré. En Nueva York apuesta por construir microapartamentos de 25.000 metros cuadrados. Y ahí caben 25 tíos y tías, ¿no? Y más si hiciera falta. Vaya. La ciudad de Nueva York apuesta por los microapartamentos de poco más de 25 metros cuadrados. Ha hecho un poco más. No vaya a ser que sean de 26. Serán de 25 y medio. Como posible modelo de vivienda, con el fin de adaptarse a las necesidades demográficas de los habitantes y ofrecer opciones de alquiler más asequibles. Desarrollar viviendas que reflejen la manera en que viven los neoyorquinos hoy en día es crítico para la continuación del crecimiento, la competitividad futura y el éxito económico a lo largo de la ciudad, considera su alcalde, sí. Michael, y no Michael Knight, según puede verse hoy en su página web, que a nadie interesa. ¿O sí? Bueno, da igual, a mí no me interesa. A mí, o sea, me da igual que interese o no interese. Claro. Francamente. Así, según datos proporcionados por el Ayuntamiento de Nueva York, actualmente en esta urbe hay 1,8 millones de hogares conformados únicamente por una o dos personas. Pero solo existe 1 millón de estudios y apartamentos que consten de un dormitorio. Pues estamos hablando de una ciudad demasiado progresiva, ¿no? Si fuese, por ejemplo, en los estados de Texas o Alabama, entre otros, seguramente estarían más poblados porque las familias son más numerosas. Claro. Pero ahí en Nueva York, como hay mucho degenerado... Sí, hay mucho maricón, sí, dilo. Mucho ateísmo homosexual. Claro. Es que es eso, realmente. Y luego no tienen hijos, estas cosas. Claro. No pasa lo que pasa. Para adaptarse a esta situación demográfica, el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda, me gusta también este nombre, ha lanzado esta semana un concurso experimental de diseño con el fin de recoger diversas propuestas para construcción de un edificio de alquiler compuesto principalmente por microapartamentos con una área entre 25 y 27 metros cuadrados. ¡Qué poca vergüenza tienen! Y ahí que se supone que duermes ahí, que metes la cama y ya está, que ya no te cabe juntas, nada más. Juntas a 25 degenerados, que hay muchos en esa ciudad y ya está. Claro. Sí. No, no le gusta tanto el mariconeo, pues ahí estarán más juntitos. Claro. Hombre, ya, y luego les pega fuego. Sí. Estas reducidas dimensiones, para eso están ya los sureños, estas cosas. O la policía neoyorquina, sí, que es muy maja también. Sí, sí. Para adaptarse a esta situación demográfica, el Departamento de Preservación y Desarrollo, esto ya lo he dicho, estas reducidas dimensiones están por debajo de las permitidas por la ley de zonificación vigente, que establece que, por regla general, los apartamentos de la ciudad deben medir al menos 37 metros cuadrados, pero bajo el programa de pruebas se eximirá estas regulaciones a un terreno municipal. En él se levantará un edificio que, según estimaciones, podría tener entre 8 y 10 plantas y albergar unas 80 de estas unidades inmobiliarias para más asequibles, que serán eficientes y completas con sus propias cocinas y baños y que tendrá mucha luz y aire para crear una sensación de apertura. ¿Qué más quieren todo? ¿Para qué quieren tanta apertura, tanta luz? ¡Anda ya! No, hombre, tendrían que ser zulos ahí, que estuvieran a oscuras, que gastaran luz, venga. Y nada, se acaba con la noticia. Sí. Me ha gustado por eso, ¿eh? ¿Pondremos ahora un tema? Pues sí, pondremos un tema de Disidencia titulado Jode su sistema. We'll be right back. científicos dan el nombre de Bob Marley a un nuevo parásito caribeño. ¡Qué cachondos estos que eran científicos! Eran un poco de la broma, los científicos. Sí, sí, sí, sí, eran de la broma. Los que fumaban ciertos cigarritos. Sí, entre los que fumaban ellos y a lo mejor que el líquido este, ay, el parásito este, pues también. Pues se les ha ocurrido esta genial idea. Pues bien, un pequeño parásito crustáceo que se alimenta de peces en el mar Caribe recibió el nombre de Bob Marley por parte del biólogo que lo descubrió en homenaje al fallecido icono del reggae. El diminuto organismo marino que se alimenta de sangre y habita en los arrecifes de coral de las aguas bajas del este del Caribe fue bautizado Natia Marleyi como tributo al músico jamaiquino. O a jamaicano. Será jamaicano, ¿no? Sí, no, aquí pone jamaiquino. Bueno, ya sé que se puede esperar de estos pseudocolumnistas de la prensa burguesa. Sí, sí. Que me parece que ya, como hemos dicho muchas veces, varios de ellos son reciclados de los que aquí expulsamos de inútiles asesores. Sí. Que se reciclan en este tipo de periódicos, por llamarlos de alguna forma, y luego escriben de esta manera. No, de hecho los asesores que nos están rodeando esta tarde brillan por su ausencia también. Que nos las tenemos que apañar solitos sin ellos. Pero ya total, para la faena que hacen. Sí, y encima ahora se van de vacaciones. Sí. ¿Para qué quieren vacaciones esta gente? ¿Qué vacaciones ni qué vacaciones? Aquí a barrer y a fregar el estudio con un cepillo de dientes. Bueno, y a preparar todos los guiones para la siguiente temporada. Claro, evidentemente. Nombré a esta especie, que es una verdadera maravilla natural, con el nombre de Marley, en señal de respeto y admiración por su música, dijo Paul Sickel, un biólogo marino de la Universidad de Arkansas. Además, esta especie es tan particularmente caribeña como lo fue Marley, agregó, citado por las páginas web de la Fundación Ciencia Natural y de la Universidad de Arkansas. La criatura, de la familia de los natid y isopods, es la primera nueva especie que se halla en el Caribe en las últimas dos décadas. Llamar a nuevas especies con nombres de celebridades no es algo nuevo. El presidente Barack Obama tiene un liquen con su nombre. El dueño de Microsoft, Bill Gates, tiene una abeja. Y Elvis Presley, una avispa. Ah, pero la abeja, lo de la abeja es, tiene su sentido sarcástico. Porque realmente Bill Gates también es un abejorro para que sangra mucha gente. Ah, ya. Su que la sangre. Pues sí. Y Elvis Presley, una avispa. Una avispa rockera que hace... ¡Woo! Sí, pero una avispa que acabó muy, muy, muy gorda, muy borracha. Sí. Al final de sus días. Y llena de barbitúricos. Sí. Sí, sí. Y que se vestía de... Se vestía de una forma muy hortera. Muy hortera, sí. Sí. Y realmente penosa. Y con tupé. Pues hasta aquí la noticia. Y ahora va a venir la sección Guiri. Que pondremos a un grupo de Crash. La canción es Monkey Sketch Comedy. Pues hala. Dig that crazy chick. Who wears short shorts? We wear short shorts. How to speak Australian. All right then, son. Don't be stupid. Okay, Dad. Education. Beer. Foster's. Australian for beer. Thanks, Jim. What a time for Broadway, huh? Today on Entertainment Corner, we're going to be talking about What's on the Great White Way. Now, this show has taken tens of millions of dollars to bring to Broadway. And it's still in previews, with an opening date that keeps getting pushed back. It probably wouldn't even have made it this far if it wasn't attached to a visionary director with music from one of the greatest rock bands of all time. Now this show has been encompassed in controversy and shrouded with misfortune. A loose storyline with even looser safety cables has earned this show the street cred of worst show on Broadway. Ever. Instead of racking up awards, the actors are racking up medical bills with 3 concussions, 12 broken or fractured bones, and an endless list of sprains and other injuries. Well, you've probably guessed the show I'm talking about by now. It's just manipulation. You want a smooth and a rough. Oh, it's just ain't enough. You got a knife to reject all leaders. And a pass of shit like Venus. Rory dead! Rory dead! Rory dead! Rory dead! You think one of us gonna fight by a place there? No way, thanks, no way. This one was just young and blind. No way, thanks, no way, thanks. No way, thanks, no way, thanks. No way, thanks, no way, thanks. No way, thanks, no way, thanks. No way, thanks, Hay que decir que hubo un pequeño problemilla con la canción, con lo de Crash, que como tenemos un conjunto de asesores idiotas, porque claro está, nosotros no tenemos culpa nunca de nada, nos pusieron pues un documental en vez de una canción, pero bueno. Y esto es un preludio de que ya ha llegado el final, porque estamos ya acabados. Sí, estamos agotados y hemos trabajado mucho, pero bueno, cualquier otro hubiera pillado la baja, pero nosotros hemos tenido que ir a currar. Todos emulamos a Juan Carlos. Claro. Y bueno, pues hemos estado los dos imperfectos que habitualmente conducimos este pseudo programa. Dices tú conducir. Sí, por decirlo de alguna manera. Y los asesores inútiles, que siempre nos pasan unos guiones infectos y crean el caos y la destrucción en todo lo que decimos. Y nos la juegan a veces con determinados temas. Sí. Que nos dicen una cosa y luego salen otra. Enredan los cables en las ruedas de las sillas. Sí, eso también ha ocurrido hoy. Ha sido un saboteador. Sí. Un jodido envidioso o envidiosa. Sí. Los asesores son... realmente, o asesoras, no, realmente no tenemos... son asexuales. Claro. Sí, es que son así. Y tonterías aparte, este nos vamos, que es el último programa de la temporada, al fin. Sí. Pero me parece que regresaremos. Bueno. Regresaremos dentro de unas cuantas semanas y ala. A disfrutar del sol. Y del calor. Y de esos viajes tan lejanos ahora en esta época tan de prosperidad y de dinero y de abundancia para todo el mundo. Claro. Lo dejaremos con un CD de unos temas del CD último que cierre, Veneno, como es el que desprendemos dentro de nuestros poros. Hasta otra. Me perdí en las calles más estrechas de tu gran ciudad, esas que huelen a sexo y las prostitutas. Prometí yo que iban a quitar todo el frío de mi cuerpo. Y esta noche no, prefiero el fuego de una hoguera. Y esta noche no, no habrá quien me quite el frío. Me perdí en las calles más estrechas de tu gran ciudad, esas que huelen a vino y todos vendían veneno de alta calidad. Pero yo tenía algún letrero guarro de esos que se ponen los lavados. Hasta que tiré todo el vinagre que llevaba dentro. Y esta noche no, prefiero el fuego de una hoguera. Y esta noche no, no habrá quien me quite el frío. Que se ponen los lavabos. dejar.